camino de Palatino, pues mi pasar creolino, cubierta por ese velo en la cacería del camarín. Y vais a gatillar canela, que aunque nunca antes os vi, quitaos ese velo de tul, ven este sea delante a vuestro príncipe, a vuestro príncipe, a tul. En el recitativo Non sabo si creditarte, Creolina le dice a Cardoso que no sabe si creerle o no. Está sorprendida y atónita. Sorpresata et atonia. Non sabo si sos mi prinzo azul. Luego, en la arieta No, yo non podo muestrates nadas, Creolina explica a Cardoso que no puede mostrarle su rostro, pues en Gulevandia está prohibido hacerlo antes de la ceremonia nupcial. Mostrar el rostro. Más tarde, en un fervoroso dueto, Cardoso expresa su pasión por Creolina, mientras ésta, por lo que se puede inferir, piensa en el banquete de esponsales, por lo que se puede ingerir. Non sabo si creditarte, yo soy mucho incredul, me dejas sorpresata et atonia. Non sabo si Ocho de la mañana, 5 minutos, estuvimos escuchando aquí en la frecuencia universitaria en línea a este Cardoso en Gulevalandia, Les Luthier, aquí en la frecuencia universitaria. Vamos a continuar, quedes a escuchar una emisión más de la revista, una producción y conducción de Carlos Romano. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destellón. sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Ya estamos a 12 de septiembre. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana, por fin, agradable, cielo despejado aquí en la capital del estado de Veracruz. Se compone el tiempo, como decimos coloquialmente, en todo el estado. Hasta nuevo aviso, parece ser que vamos a tener un buen martes, miércoles y el jueves empezará otra vez a nublar, pero ya les avisaremos por qué en su momento. Por lo pronto, digo, les avisaremos por qué, porque no sabemos si va a venir algún problema meteorológico. Esperemos que no, para tener un buen fin de semana. Pero por lo pronto, a disfrutar. La mañana está fría, ¿eh? Ya empieza, bueno, ya estamos septiembre y empezamos a sentir un poquito de fresco, como decimos. Pero, pues nada del otro mundo. Así que al ratito empezará a calentar la mañana aquí en la capital del estado de Veracruz. Un saludo a todos los revisteros que en alguna parte del estado y estados circunvecinos están escuchando este programa que lleva por nombre La Revista. El señor Andrés de Jesús Reyes lo saluda con mucho gusto aquí en la consola de audio musicalizando el programa. Chuchi, Lupita Páez, que está encargada de las redes sociales, también les manda un saludo por mi conducto. Lupita, buenos días. Y Carlos Romano, con el gusto de estar aquí frente a estos entrañables micrófonos de la Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, a través del 90.5 FM y en línea, en internet, a través de la página de la Universidad Veracruzana. Aquí estamos con muchísimo gusto, a nombre de todo el personal que coordina Ernesto Colinot, les dice Carlos Romano, que estamos comenzando. Fragante rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Y los teléfonos 818-0923, 817-5117, son las 8:09. Sócrates pregonaba que el peor de los males humanos es la ignorancia y el mayor de los bienes el conocimiento. Por ello el diálogo platónico más penetrante y hermoso es el banquete, pues el amor es la mejor expresión de la sabiduría. O en otras palabras, o en palabras de Jesús Miguel Montes Domínguez, el amor es construcción de una experiencia constante y es una joya radiante que brilla en el corazón. Cuando alguna hermosa acción de un prócer muy genuino se le brinda al peregrino que lo libran de un dolor y al que ningún mal doctor lo pone en tan buen camino. Es la aportación de Jesús Miguel Montes Domínguez. Bueno, hoy viene Rosa Isela Sánchez. Y a ver, dos avisos que tienen que ver con los damnificados de, sobre todo de Oaxaca y de Chiapas, pero Oaxaca, pues como sabemos, es la entidad más afectada por el sismo del jueves pasado. Ya ven que surgió ahí una noticia de que estaban dando el gobierno de Veracruz despensas, pero con propaganda política. Pues como que no se vale, ¿no? Parece ser que ya despidieron a los funcionarios que estaban haciendo eso. Quién sabe por órdenes de quién, pero el caso es que ya... A lo que quiero llegar es que a veces tenemos incertidumbre en cuanto a si va a llegar o no va a llegar nuestras aportaciones a las manos que tiene que llegar. Entonces siempre hay así como una duda, ¿no?, de que no se vaya a quedar por ahí o que los vayan a etiquetar con fines políticos, ¿no? Y entonces uno tiene que tener cuidado a quien da el acopio para que no suceda esto. Está la opción de la Cruz Roja, ¿verdad?, que ahora aquí en Jalapa pues parece que no iba a realizar el acopio. Anunciamos el de la Universidad Veracruzana en el gimnasio. Pero hay otra opción que me parece también muy interesante, porque es gente que es de allá, pero que vive aquí en Jalapa, que tienen familia, que tienen amigos, que saben muy bien cómo está la situación, que no solamente Juchitán, sino que hay otras localidades que están incluso incomunicadas por lo que sucedió. Entonces, una de estas comunidades es Unión Hidalgo, Oaxaca. Es un pueblo del istmo de Tehuantepec. Entonces, hay unos jóvenes que viven aquí. Nosotros tenemos una joven familiar que los conoce. Entonces me dijeron, dile por favor a tus revisteros que si son tan amables de ayudarnos a llevar estos víveres, este acopio, directamente a las personas que más lo necesitan, porque ellos son de estas gentes que lo van a llevar, son de allá. Entonces ellos saben muy bien cómo distribuirlo. Bueno, entonces tengan ustedes la seguridad de que va a llegar a las manos que debe de llegar. Esto no invalida los otros acopios, ¿eh? A donde quieran llevar, pues es bienvenido, pero aquí nosotros estamos haciendo una petición especial para estos jóvenes que tienen esta iniciativa de lanzarse hasta allá con lo que se pueda juntar, pero rápido, porque pues la cosa urge, ¿no? Ya no les repito todo lo que se necesita, pero alimentos no perecederos, papel, jabón, todo lo que por sentido común uno puede pensar que va a ser útil en estos casos. Lo pueden llevar aquí en el centro, hay un lugar que se llama La Guarida, que es una asociación civil, La Guarida. Está aquí en Hidalgo, aquí en el mero centro, Hidalgo 27, de 8 de la mañana a 7. Está casi enfrente de Profeco. Por favor, lleven el acopio ahí. Les dará mucho gusto a la gente que lo va a recibir que ustedes vayan de parte de la revista. Y repito, en la inteligencia de que ustedes tendrán la seguridad de que va a llegar a buenas manos. Entonces, Hidalgo 27, lo que se pueda, ¿eh? Si no se puede más que un paquete de papel, no importa, un paquete de papel, lo que se pueda. No, no es una cuestión de pena, ¿qué van a decir si nada más llevo dos jabones? No, o sea, si todo el mundo pensara así, pues nadie llevaría casi nada. No necesitan ustedes llevar la gran despensa, ojalá que se pueda. Pero lo que esté a su alcance, sabemos también de la situación económica, pues todos la padecemos, pero hay que ayudar. Bueno, y también, por otra parte, se va a llevar a cabo un festival. Se va a llevar a cabo un maratón artístico en ayuda a las personas damnificadas de Unión Oaxaca. Ah, mira, a lo mejor es lo mismo, de Unión Oaxaca. Va a ser el domingo este festival artístico, un maratón el domingo en el IMAC, en el auditorio del IMAC, aquí en Ignacio de la Llave, de las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Va a haber muchos grupos pues que van a participar con el interés de lograr algún beneficio para estas personas. Va a haber ballet folclórico, van a participar varias escuelas, grupos musicales, baile de salón. ¿Qué se necesita para entrar? Bueno, pues alimentos no perecederos, leche en polvo, comida en lata, cobijas, agua embotellada, ropa en buen estado, aceite, artículos de limpieza y de aseo personal, pañales, cualquier cosa que usted lleve, con eso entra. A cualquier hora, es un maratón de 11 de la mañana a 8 de la noche. Material de curación también, hace falta. Luego a veces no se le ocurre a uno este tipo de cosas. Cuestiones de aseo personal, uno dice, ay, pero ¿cómo? Sí, es prioritaria la comida y el agua, pero también es necesario, no sé, las toallas sanitarias. Por eso les digo, se pone uno a pensar en esa circunstancia en la que está uno, pues, ¿qué es lo que necesita? O sea, a veces mandamos muchas latas y nadie se le ocurre mandar un abrelatas. Es decir, cosas de esas, ¿no? Pensarle un poquito más. Bueno, entonces el domingo a las 11 en el IMAC, todo el día, el maratón artístico. Y también lo que les comentaba yo del acopio, ¿no? Acá en Hidalgo. Punto y aparte. Busca nuevas formas de conocerse y de relacionarse con los demás. ¿Tienes entre 12 y 18 años? Entonces inscríbete al taller de canto, coral y educación para la paz. Esto se lleva a cabo los martes y los jueves en la mañana de 10 de la mañana a 12:30 y en el turno vespertino de las 4 a las 6 y cuarto de la tarde. Imparte una revistera, una amiga revistera, Patricia Ibizón. La cooperación es voluntaria para este taller de canto coral. Informes e inscripciones en el Centro de Integración Juvenil y en el correo electrónico Patty Ibizón, así seguidito, pattyibizon@gmail.com. Inician el 3 de octubre y es cupo limitado. ¿Sale? Bueno. Bueno, pues ayer nos dimos una vuelta allá a los foros que se están llevando a cabo, a los diálogos ciudadanos para que Jalapa vuelva a florecer, una iniciativa de la nueva administración municipal que va a entrar en funciones en enero. Y fue muy gratificante ver el entusiasmo con el que la gente está participando. Más de 120 ponencias ayer en el foro Política Social, o sea, era el eje, con cuatro mesas, una de salud, también la de educación, también la de arte y cultura, deporte, en fin. Un ambiente muy muy propositivo, proactivo, de voluntad colectiva en pro de Jalapa. Y realmente hay un entusiasmo inédito, porque hay mucha, mucha expectativa con respecto a qué va a pasar con esta nueva administración municipal. Y pues la gente estaba como muy contenta porque Hipólito estuvo ahí todo el tiempo. Se salía de una mesa, se metía a otra, luego volvía a la otra. Entonces, platicando con la gente, no sé, es un ambiente que no habíamos visto, pues, en otras administraciones. En el sentido de la ciudadanización, de la toma de decisiones, que se tendrán que ir tomando ya en la próxima administración, conjuntamente con autoridades y con funcionarios. Autoridades, ya saben que son los regidores, el alcalde desde luego, los regidores y la síndica. Ivonne Cisneros, saludos. Y además estarán los funcionarios, que a su vez tendrán sus equipos de trabajo, pues eso es, así es como debe ser, ¿no? En una buena comunión, tratando todos, yo me imagino, de cuidar la nave, ¿no? De cuidar y que no vaya a zozobrar y que no se vaya el chueco, y si alguien no está trabajando y se empieza a convertir en un lastre, pues fuera, rápido, ¿no? Y meter a otra persona, ¿sí? Tenemos que romper ciertas inercias que se han hecho a lo largo de mucho tiempo en la administración municipal. No son pocas esas inercias que van a significar un problema, pero si todos van con el mismo entusiasmo y con el objetivo, con la mira en una meta, pues yo creo que será mucho más fácil si todos jalan parejo. Y debería decir todos jalamos parejo, porque los ciudadanos vamos a tener un papel importante ahí. Los medios de comunicación, como nosotros, también vamos a tener un papel importante ahí. Y quien esté directamente involucrado en la administración, en la comuna. Entonces, por todo esto, se percibe en el ambiente un algo que no habíamos sentido en otras ocasiones. Se siente uno bien de estar ahí. Y mira que vimos gente que estuvo en la campaña, incluso de Ana Miriam Ferraes. Es decir, la idea de Hipólito Rodríguez es, y lo dijo desde un principio, es de ser incluyente. No se excluye. Ay, es que mira, fíjate que aquí estaba en fin, digamos, si hubo roces por las campañas y todo, ahorita esto ya se borra. Vamos todos a trabajar por Jalapa, que esa es la idea. Y entonces es padre, se percibe ese ambiente así, muy alegre, muy entusiasta, todos aplaudiendo, con sonrisas, y luego sale uno como al recreo ahí en el patio del recreativo a platicar con la gente que luego que hace tiempo que no has visto, en fin, rico, rico, rico, rico. Ahora, el 21 de septiembre va a ser la mesa de desarrollo urbano e infraestructura, también muy interesante, y ya vendrán aquí los responsables de coordinar esas mesas a platicarnos de qué va exactamente el asunto. Pero por lo pronto, pues felicidades a Hipólito Rodríguez, a sus colaboradores, por este ejercicio democrático real, no de simulación como luego suele suceder. Ni, pues ya nada más desear que tome él y los responsables, pues las mejores decisiones, ¿no? En cuanto a quienes van a estar al frente de cada área. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 24 minutos, las 8 con 24. Vamos a ver qué dice Javier Velasco, el escritor. Dice: nunca entendí que Donald, el tan famoso pato, fuera un pobre diablo. No sé, la gente de nuestra edad, pues sí leíamos al pato Donald. No se llamaban cómics, se llamaban los cuentos. Pedíamos a nuestras mamás: me traes el cuento que salía cada semana, ¿no? En fin, que el tío rico, no entendí, dice Velasco, que el tío rico fuera tan avaro. ¿Se acuerdan que Rico Macpato tenía una especie de búnker en donde guardaba todo su dinero así apilado, ¿no? Aún si Hugo, Paco y Luis, sus sobrinos del sobrino, se jugaban la vida por cuidar su caudal de dinero, el viejo miserable, acostumbrado a chapotear en una alberca llena de dinero, entre otras excentricidades que acusaban en él a un nuevo rico, no compartía un centavo con ellos. Era un verdadero miserable. Pero, ¿qué habría ocurrido de heredarlos en vida? La catástrofe, claro, Pues si Rico Macpato ya tenía mal gusto, imaginemos a sus herederos derrochando bling bling como unos barbajanes. Un ejercicio casi tan ruinoso como el de figurarse al tío Farolón electo presidente de Patolandia. Difícilmente nos pasa de noche la metamorfosis que sufre un nuevo rico. No sé por qué otra vez estoy viendo al norte. De un día para otro cambian todos sus códigos del nuevo rico. Ya puede ser el que soñaba ser, sí, porque tiene dinero. Siempre y cuando lo que soñaba ser tenga que ver con el poder y el dinero, ¿no? Eso, el dinero no le va a dar ni talento, ni sensibilidad, ni inteligencia, ni otras cosas. Pero el nuevo rico no sabe por dónde empezar. Necesita gritarnos su fortuna y al propio tiempo teme por ella. No quiere regresar a ser quien era. Ni sabe cómo tiene ahora que ser, ahora que soy rico. Porque regularmente los ricos que ya nacieron ricos no se llevan con los nuevos ricos, ¿no? Se les nota impostado, titubeante, sí soberbio, pero igual a sus anchas, porque ya descubrió que todo eso se arregla abriendo la cartera, ¿no? Y si eso ya parece demasiado, no estaría de más asomarse a la vida del recién poderoso. Creen algunos, a veces la mayoría, que quien nunca antes disfrutó de un poder desmesurado, ni quizá le deseó ni imaginó, es menos vulnerable a su capacidad de corrupción. En el peor de los casos, calculan con candor, tardará un poco más en echarse a perder. Pero si un dineral nos cambia en cuestión de horas, ¿cuántos minutos le llevará a un novato embriagarse de mando y señorío? Sigo mirando al norte. ¿Quién nos dice que el cambio intempestivo le trastornará menos que a un profesional de la política? Ah, pues es que aquí está el Donald. Donald Trump tenía la vida entera de ser un nuevo rico prototípico y ahora que es mandatario pide a gritos un cuarto acolchonado, como las pataletas de un niño consentido. Sus retos y bravatas carecen de estructura o derrotero, pero igual desconciertan y extorsionan a los desprevenidos, que en realidad son cada día menos. Pero eso es él, no lo ve, eso no lo ve él, porque la realidad, según la entiende, gira en torno a su ombligo. ¿O es que nunca existió? Como los nuevos ricos, el recién poderoso siente la comezón de probar sus alcances, ¿no? Delante de quien quiera que le mire. No hay más que verlo, ¿no? ¿Cómo mira así? Nanita. Si profiere dislates e incongruencias, espera que sus fieles achichincles encuentren ahí las huellas de una filosofía y se peleen por legitimarlas. Trabajan de cobayas y lo aguantan con tal de paladear un poco de la miel que les marea. Eso sucede en todos lados donde hay un poderoso, ¿eh? Si otros deben probar sus aserciones, él prueba sus poderes declarando que es verde, lo que a todos nos consta que es morado. Espera el despotismo que neguemos tras él las verdades más obvias y demos así prueba de lealtad, que es como se refiere a la abyección. Más que de mentirosos y calumniadores, la de Trump es una corte de abyectos. Han de hacer ver idóneo lo indecente y patriótico lo inconstitucional, solo para después ser desmentidos por el mismo bribón al que justificaban. Cuando menos lo piensan, ya tienen puesto el gorro de bufón y les toca agitar sus cascabeles. Órale, está bien. Muy bien. Javier Velasco. Son las 8 de la mañana con 30 minutos. Oreo Derby o FG2 dice: Hola, revisteros, buenos días. Gracias por la información para el acopio. haremos lo conducente, apoyemos a los oaxaqueños, ya sea que vayan al IMAC el domingo, y la entrada, como decíamos, es cualquier cosa que pueda servirles a aquella gente, que es nuestra gente, o que lo lleven aquí a la calle Hidalgo número 27, aquí en el centro de Xalapa, de 8 de la mañana a 7 de la noche. Son los muchachos que se van a ir, pues no sé, en estos días, lo más cargado que se puedan, para llevar directamente a donde ellos saben que más se necesita. ¿Sale? Bueno. Y también... Bueno, pues también Hipólito Rodríguez está convocando a la solidaridad de Xalapa con comunidades indígenas de Oaxaca y Chiapas, sobre todo, pero también Veracruz y Tabasco, que también se nos olvida que ahí pasaron cosas fuertes. En Veracruz, bueno, pues lamentamos la pérdida de dos personas de aquí de Xalapa, ¿no? Ellos, Hipólito y Morena, van a tener su centro de acopio en las oficinas de Morena, la avenida Xalapa número 244, a la altura del puente peatonal. Avenida Xalapa número 244, esta es otra opción, ya les dimos tres. Lo que no sé es si la universidad va a continuar con el acopio en el gimnasio, porque yo había leído un tuit que decía que ayer lunes. Vamos a esperar que nos confirmen. Y no, pues es cosa de pasar por ahí. Si les queda más cerca el gimnasio de la UB, pues pasen por ahí. Si les queda más cerca el centro, pues en Hidalgo número 27. Si les queda más cerca el IMAC, pues entonces esperan hasta el domingo, ¿no? Que es el maratón artístico. O si les queda mejor acá por la avenida Xalapa, pues ahí en Morena, en la avenida Xalapa 244, ya saben, alimentos no perecederos, productos para higiene personal, toallas sanitarias, jabón, cloro, todo esto, porque la insalubridad después, cuando bajan las aguas y todo, pues es otro problema también. Bueno, pues entonces ya tenemos aquí varias opciones, ¿sale? Vámonos con un poquito de música, que ya tiene listo el maestro Chuchín cuando son las 8:32. Con humor se paga en la revista. Continuamos. Fue música de Mark Ronson y Bruno Mars. Esto se llamó Uptown Funk. Rubén Montiel, ¿qué tal, Rubén? Dice, buenos días. Buenos días. Hacemos la invitación para que asistan a la noche mexicana de el Teatro Bar La Culpa, de nuestra amiga Bullo, ahí abajo de Las Virtudes, atrásito de Las Virtudes del Parque Juárez. Va a haber platillos mexicanos, el entretenimiento estará a manos de Son La Pierna, interpretando sones tradicionales, música propia y el cotorreo a cargo del humor de casa. La cooperación es voluntaria. Prometemos un evento mucho mejor que cualquiera organizado por el gobierno. Nada más que sin frutsi ni torta. La cena y bebida va por cuenta de la casa. ¿Pero cuándo? Ah, pues será el 15, ¿no? Y la noche mexicana. Ah, de veras sí se va a poner bien ahí. Es pequeño, hay que llegar temprano. A ver. A las 9:30. En Barragán, esquina Allende y Zaragoza, Colonia Centro, Jalapa, Veracruz. Sí, es el 15 de septiembre, desde las 9:30. Va el teléfono para reservar. 2281-08-1454. 2281-08-1454. Van a estar ahí también en el centro. Pues si quieren ir al grito a la mera hora, pues ahí está una cuadra. Pero acá pues es un refugio muy rico, aquí en la calle de Barragán, y ahí van a estar pues todo el mundo muy divertido. Bueno, Adolfo Roberto Pérez Valdés del puerto de Veracruz. Hola Carlos y al Dream Team, así nos dice. Sigo teniendo la premisa de que los cuerpos edilicios, los funcionarios electos y los que están en funciones de Morena deben hacer público su patrimonio e informarnos a los electores y ciudadanos de sus modificaciones o cambios periódicamente. En la campaña del año pasado por la gubernatura, Cuitlagua declaró a La Jornada Veracruz tener 2 vehículos y una propiedad, pero dijo que no compartía la llamada 3 de 3. Bueno, pues acá en el arenal de la Veritas Cruz hay un espléndido sol, el calor todavía no se siente. Bueno, pues entonces ahí está la inquietud de don Adolfo Roberto Pérez Valdés, que es una inquietud compartida por todo el mundo, ¿eh? O sea, eso es lo que todo el mundo quiere, que se haga el 3 de 3. Estaba leyendo un artículo sobre el circo, el estante de lo insólito, el espíritu funámbulo, del funambulismo, que son los trapecistas, ¿sí? Entonces, es que el circo de veras es como muy enigmático, ¿no? Es misterioso, es una alucinación para los niños y da motivos para recreaciones literarias, cinematográficas, teatrales. Siempre es algo muy atractivo, ¿no? Muy contrastante, además, porque hay ahí como la idea de que el payaso que sufre, pero que nos hace reír, y luego los animales en los circos en los que todavía existen, el peligro de los trapecistas, ¿no? En fin, que es ahí una mezcla de... Es muy emocionante, pues, puede gustarnos o no, o nos gustaba a lo mejor de niños, y luego ya conforme pasa el tiempo. Y de ahí ha habido variantes del circo, digamos, tradicional, a otros circos como el italiano, como el ruso, que son más estéticos, más en cuanto a la danza, ¿no? El teatro, el clown, no el simple payaso que se anda pegando con esas tablas, ¿no? Que suenan bien duro. Bueno, esto se los digo porque Raúl Criollo y Jorge Caballero entregan esto en La Jornada. Enfrentar las fauces de los tigres de Bengala con las herramientas endebles de una postura firme, un látigo breve y unos gritos autoritarios, o evitar el abismo de 12 metros de altura mientras la bicicleta de rines cromados se desplaza sobre un alambre falto de tensión, o girar mientras se ve el techo rayado de la carpa y de inmediato el piso de imprecisión plástica sobre toneladas de aserrín. Antes de tomar el trapecio, artistas de aire, de tierra, dotados de artilugios con brillanteces hipnóticas para un espectáculo irrepetible. Todos en ese perímetro de lo fastuoso, entre butacas estrechas o tablones pandeados, escenario de todas las infancias y muchos incordios por el maltrato animal o los números incumplidos. Enamoramiento de infantes por las bellas en mallas deslumbrantes, pánico y taquicardia mientras el estruendo macabro de las fieras motorizadas gira en el globo de la muerte. Es el circo. Las compañías en Europa pronto aglutinaron en los circos freaks, así, personas con deformidades, presentadas en número en que se hablaba de maldiciones, ¿no? Alguien lo maldijo y por eso se quedó así, o hechizos, ¿no? Miembros de tribus extrañas y el formato circense en capacidad y atractivo se modificaría para siempre con el surgimiento en Estados Unidos del Barnum and Bailey, unión de los empresarios rivales que con el tiempo sería adquirido por los hermanos Ringling, primera compañía de circo, ¿se acuerdan? Ringling Brothers, en hacer sus giras en tren propio, ¿no? Bautizado como el espectáculo más grande del mundo, del que se tomaría el título para la película de Cecil B. DeMille de 1952 con temática de circo y filmada en sus instalaciones. La compañía maravilló multitudes en todo el globo. Y desde los años 90 se complicó el panorama para Ringling Brothers. Las polémicas por el maltrato animal crecieron, se fueron terminando los elefantes, el gran símbolo. En 1882 el Bailey Circus presentó a Jumbo, el elefante más grande del mundo, que se dice inspiró la historia de Helen Aberson para su libro infantil Dumbo, adaptado por Disney en el 42. Sus reservas de distintas especies no impactaron a los grupos de defensa y 2017 es el año oficial de su cierre definitivo. Fue en el Ringling donde el trapecista mexicano Miguel Ángel Vázquez realizó el primer cuádruple salto mortal de la historia en 1986. Y bueno, ya en México, salidos de Fresnillo, Zacatecas, los hermanos Aurelio y Manuel Ataide encontraron salida a sus inquietudes artísticas a través del circo desde 1874. Su padre Francisco Ataide terminó por invertir la fortuna familiar en una carpa, en una pista, para crear en 1879 la empresa de circo más sólida en la historia de México. Artistas de todo el mundo, en su momento los propios Cantinflas, Tintán, Agustín Lara, María Félix y El Santo, entre muchísimos más, han cruzado por sus carpas, sin omitir la efeméride histórica que señala el investigador Julio Rebolledo, cuya obra es básica para entender el fenómeno del circo. Sin falta, la fabulosa historia del circo en México, con Aculta 2004. Francisco I. Madero, el apóstol de la patria, rentó en enero de 1910 las instalaciones del Circo Ataide para la realización de su mitin político en el puerto de Mazatlán. Pagó 100 pesotes por la renta del local. Con todo y que se trató de un alquiler, Madero reconoció el valor de la familia Ataide en tiempos en que cualquier trato con la insurrección a Porfirio Díaz podía costar la vida. Y el séptimo arte se asomó al circo con Chaplin, Atrapado con un león, dirigida por el propio actor inglés en 1928, como le pasaría a Tintán en El cofre del pirata. Contempló el gran desfile del circo, vio Cantinflas como clavadista en barril acuático en la película Circo en 1943, Miguel M. Delgado la dirigió, la pista circense como centro de riesgo en Octopussy con Roger Moore como el agente 007 descubriendo una bomba oculta, ¿no? Ahí en un acto final, mientras la Strada de Fellini muestra los grandes esfuerzos del forzudo Zampano, un magistral Anthony Quinn deslumbrando a su Gelsomina Julieta Massina, maquillada como gentil payaso de compañía en trashumante gira de circo de dos, trapecio de estrellas con Burt Lancaster, Lina, Gina Lolo, Brigida, Tony Curtis y Kathy Jurado en trapecio. Ay, de esto me acordé de la infancia. Durísimos personajes, luciendo Meche Carreño, bellísima como bailarina, David Reynoso como payaso jorobado atormentado en actos de circo para encantamiento, en la calle de sangre, Enemiga, o en fin, tantos y tantos, Bergman en Noche de Circo, Francis Lawrence en Agua para Elefantes, sobre la interesante y muy documentada novela de Sarah Gruen. Y bueno, pues las acrobacias, hasta Homero Simpson tenía por ahí su circo. Bueno, pues ese era un recuerdo a partir de esto que encontramos en la jornada de Raúl Criollo y Jorge Caballero, que se llama El Estante de lo Insólito. ¿A poco dije por cuenta de la casa? No, no dije por cuenta de la casa en la noche mexicana de la culpa. No, no pude haber dicho eso, dice. ¿Sí dije eso? No, ¿verdad? Ahí está, no me estén levantando falso. Dice, por cuenta de la casa, no, por cuenta de cada quien. Dice, no nos vayan a endeudar, ja, ja, ja, dice Rubén Montiel. No, no, no, pues ¿cómo? No, dijimos que la cooperación era voluntaria. Pero ya el consumo, bueno, hay que cooperación voluntaria y el consumo pues va por la cuenta de cada quien. La tequiliza, ¿no? Un día de tequila. Bueno, pues ya faltan 7 minutos para que sean las 9 de la mañana, 7 para las 9. Gracias a Chuchín, que condujo la orquesta circense de Radio Universidad Veracruzana. Charming in her youth, her hat reveals a woman of taste. Now just to get off this bus is a torturous fate. She'll slowly make the way back to her place, an apartment where no one awaits. Blue eyes unchanged, the body aged. Blue eyes, you are my last witnesses. Girls go laughing past on the road. At least we know justice will be served. In the end, everyone gets their turn. Blue eyes unchanged, the body aged. Blue eyes, you are my last hope since now. Unchanged, the body aged. Blue eyes, tell me what you wanted to be when you grew up. Revista. Continuamos. Mira esta música tan padre que seguramente nos iban a preguntar de quién es. Michelle Gurevich, y la canción se llama Blue Eyes Unchanged. Blue Eyes Unchanged. Ok, está padre, Humberto Silva, ¿cómo estás, mi querido Humberto? Ah, tú también, traidor. Dice que sí, dije que era por cuenta del... No es cierto. Están oyendo mal. No, mira, aquí está el cartel, dije. Noche mexicana, con son la pierna. Dije, humor de la casa. O a lo mejor dije, el humor va por cuenta de la casa. A lo mejor dije eso. No, la cena. Entonces... Queda aclarado. Además, ¿quién me lo iba a creer que iban a regalar la cena? Bueno, 9:30, Barragán número 5. Una opción, ¿no? Para el día 15. 2281-08-1454. Teatro Bar. La Culpa. ¿Y nuestra Rosa Isela? Ya me preocupé. ¿Por qué no llega? Luego los que traen limusina se complica, porque ahorita el centro está, de veras que normalmente está terrible el tráfico, pero ahora como están las calles cerradas por las repavimentaciones, pues peor. Y luego están cambiando, ya habían puesto ahí unas bancas ahí frente al Hotel México, ya la quitaron, ya hicieron una banquetota. Luego ponen unas balaustradas así que nadie entiende por qué o para qué. A mí siempre se me figura que va a llegar un barco como de esos para amarrar los barcos, ¿no? Los muelles, a varios nos parece antiestético. Yo creo que deberán tener alguna función. Pues sí, de protección para el peatón, por si alguien se sube a la banqueta, pero cosa sumamente improbable cuando va uno a uno por hora, ¿no? Vaya en el centro. Pero bueno, pues allá los genios, los arquitectos. Habrá quien si le guste, ¿eh? Ya ven que Ángeles González, saludos a José, que nos hizo el favor de prestarnos algunos textos sobre las crónicas de Ángeles González. Dice que en una reciente visita al suntuoso Palacio Postal, ay, tan bello edificio, ¿verdad? El correo de allá de la Ciudad de México, sede principal del Servicio de Correos Nacional, nos enteramos que la directora se encontraba en Washington, dice Ángeles González, para participar en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Pues sí. Ante nuestra sorpresa, ya que pensábamos que el añejo servicio estaba en declive debido a los nuevos sistemas de comunicación, correo electrónico, WhatsApp, Facebook y demás, resulta que en esos medios actuales tiene un importante papel el correo. La entrega de paquetería, fíjense, de mercancías que se compran por medios electrónicos, pues ¿quién la va a llevar? Es más barata por el servicio postal. Sí, está esta feta y estas empresas que son más caras, a lo mejor más rápidas, pero es más barato por el servicio postal y es el único que tiene a escala nacional, Bertita, gracias, una cobertura de 97%. Así como lo ha hecho a lo largo de los siglos, el servicio postal se adapta a los nuevos tiempos. No hay que olvidar que el correo tiene antecedentes desde la época prehispánica. En la cultura zapoteca, mixteca, tarasca, azteca y maya, se desempeñó mediante postas realizadas por atletas. Ya habíamos hablado alguna vez de esto, que corrían largas distancias como de relevos. Y los aztecas construyeron albergues. Bueno, llevaban, ¿se acuerdan que comentábamos, incluso comida? Entonces iban muy rápido, para que llegara a donde tenía que llegar, a la mesa del emperador, ¿verdad? Imagínense, pescados, mariscos, llegar hasta el altiplano. ¿Cómo tendrían que ir de velocidad, de veloces los correos, ¿no? Había otras postas llamadas Techaloyan, que consistían en torrecillas ubicadas aproximadamente cada 6 millas para el descanso y relevo, como decíamos, de los payanis. Así les llamaban a los corredores muy ligeros, y de los mensajeros que van deprisa. Al comienzo del virreinato no existía aún el servicio de correo organizado. Es decir, la forma de enviar mensajes era por medio de algún conocido que lo hacía llegar al interesado y en casos urgentes contrataban un mensajero propio. En 1580, por cédula real de Felipe II, se le concedió el empleo de correo mayor del reino a Martín Olivares y el 21 de agosto de ese año se estableció la oficina atrás del Palacio Virreinal, lo que llevó a que así se bautizara la calle que milagrosamente aún conserva el nombre. Correo Mayor, ¿verdad? Sí, todavía existe Correo Mayor, claro. 3 lugares más ocupó la oficina del servicio postal hasta que finalmente Porfirio Díaz mandó construir un soberbio palacio. Pues hay que agradecerle eso y Bellas Artes, ¿no? Y dio una demostración al mundo de la prosperidad de México. El sitio seleccionado fue el que había ocupado el Hospital de Terceros, perteneciente a la Orden de San Francisco, y el diseño fue encargado al arquitecto italiano Adamo Boari, autor también del Palacio de Bellas Artes. La construcción la realizó el excelente ingeniero mexicano Gonzalo Garita. Boari diseñó un edificio de 4 pisos que ya conocemos todos, en cuya fachada expresó extravagante creatividad. Tanto Garigoleado nos recordó la yesería que adorna el bar La ópera también un lugar imprescindible para los turistas que van al Centro Histórico de la Ciudad de México, que se encuentra a la vuelta del Palacio Postal, en 5 de mayo. Con orígenes desde la segunda mitad del siglo XIX, conserva la decoración y mobiliario originales. Sus caracoles en salsa de chipotle, la lengua la veracruzana y el chamorro son de lo mejor. Pero ya ni les digo de los precios, yo creo que deben ser bastante altos. Bueno, pues este fue un interesante artículo, crónicas, como siempre muy interesantes, de Ángeles González Gamio. Gracias, Pepe Domínguez. El señor Rogelio Hernández Sánchez, primero la felicitación al programa, la revista, muy amable, gracias. Y aprovecho la oportunidad para solicitar, atenta y respetuosamente, para ver si es posible se haga un extrañamiento a los banqueros de esta ciudad y de toda la República, ya que no había cajeros desde el sábado en Bancomer y el lunes en Ventanilla, que si acaso ya ordenó el presidente Trump que cierren los bancos en México, que la sucursal de Avenida Jalapa estuvo cerrada el lunes 11. Luego a veces se les cae el sistema y tienen que cerrar, digo, no es la primera vez, pero no sé. Bueno, ya quedó la inconformidad de don Rogelio Hernández Sánchez. Y Rosa Isela, ¿ya llegó? Ah, mira, ya llegó. Bueno, mientras nos acomodamos aquí en la cabina, son las 9:08. See my pretty face in his old eyes. I listen to our blood run side by side. I throw my hands to you and run away. It's so cold, so dangerous that I can't stay. I run away from you into your dream alone. La revista. cultura y entretenimiento. Continuamos. Dice Adolfo Roberto Pérez que no me enoje, que sí mencioné lo de la cena por cuenta del lugar. Bueno, pues que vaya por cuenta del lugar. No es cierto. ¿Cómo creen? Bueno, no lo dudo que lo haya dicho, Perdón. No me ilusioné porque es en Jalapa. Ay, tuviste un lapsus. Calma, muchacho. Ay, es que pasan tantas cosas por mi mente. Pero mira, Miguel Velázquez, de Córdoba, Veracruz, dice que somos una chulada. No sé si yo, Rosa Isela, la revista, el Güero Santiago, la Radio B. Ah, Chuchín, claro. O la música, o la canción que puso. Gracias, Miguel Velázquez. Rosa Isela, ¿cómo estás? Carlos, muy buen día. Muy bien, muchas gracias. En el día de hoy te quiero poner aquí en la mesa un artículo del maestro Gabriel Sosa Platas, que es un experto, un profesor universitario en temas de telecomunicaciones, es experto. Y hace unos días en una revista sacó un artículo bien interesante que vale la pena que lo revisemos el día de hoy. Ajá. Comienzo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la famosa OCDE, entregó la semana pasada un informe muy interesante sobre las telecomunicaciones y la radiodifusión en México. Este informe dedica un espacio muy importante a lo que es la televisión y la radio públicas. Y fíjate que directamente el informe de la OCDE se va a la yugular y dice que los recursos financieros que se otorgan hoy día para apoyar la radiodifusión pública, o sea, todas estas radios como Radio Universidad, Radio Pública, como Canal 22, como Canal 11, dice que todos los recursos que se le dan son insuficientes. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? Son insuficientes para alcanzar esos objetivos que están en la ley de telecomunicaciones, particularmente eso que dice de que existe una necesidad de incrementar la pluralidad y la diversidad de voces en los medios de comunicación. Pues sí. ¿Sí o no? Sí. Fíjate, aquí está, aquí hay una cita donde dice: en México, los concesionarios de radiodifusión pública tienen menos apoyo financiero que la mayoría de los países de la OCDE. Cabe aclarar que son cerca de 30, lo cual va a limitar su capacidad para cumplir el mandato, dice este organismo. Dice, deben de tener los medios públicos alternativas más flexibles para su financiamiento, independientemente del presupuesto que les da el gobierno federal y los gobiernos estatales. ¿Qué tal, Sí, es que hay muchos candados ahí. Exactamente. Vamos a hacer, para empezar, esa diferenciación, ¿no?, de los permisionarios y los concesionarios, ¿no? Bueno, vamos a recordar esto. Permisionarios son todas aquellas, aquellas instituciones que tienen el permiso de utilizar el espectro radioeléctrico. Eso que está arriba de nuestras cabezas, que está acá en la atmósfera, por donde viajan las ondas de radio y televisión. Los permisionarios pueden usarlo, tienen el permiso, pero no pueden lucrar. A diferencia de los concesionarios, como Televisa, como TV Azteca, que ellos pueden utilizar el espectro radioeléctrico, pero sí pueden cobrar. Bueno, dice aquí que las que son permisionarios, pues obviamente tienen la incapacidad para poder hacerse de recursos por ley. Radio Universidad no puede. Hay ciertos patrocinios, pero vaya, pues no es nada. Son insuficientes, ¿no? Para todo lo que se necesitaría. Dice aquí, dice que Sosa Platas, que hay una recomendación de las más importantes, es que los concesionarios de estas frecuencias deberían vender publicidad, aunque sea limitada, siempre y cuando no comprometa sus objetivos sociales, culturales y educativos, o implique una competencia desleal con el sector privado. Aquí hay que hacer otro paréntesis. Recuerda que muchas veces, híjole, pues es que van a decir que la traigo contra Televisa, lo cual no es cierto, pero es un hecho. Pero es un hecho que Televisa, por ejemplo, durante muchos años se opuso a la transmisión de los canales públicos a nivel nacional, Ahora, ya podemos gozar de Canal 11 o de Canal 22, pero es algo muy reciente. ¿Pero crees que podría significar competencia? Ese es el argumento, ¿no? Exacto, es lo que ellos siempre argumentaron, que era una competencia desleal, porque les iba a quitar parte de este pastel publicitario. Claro, lo cual no es así, como bien lo dices, puesto que está dirigido a públicos diferentes, tienen funciones diferentes, ¿no? Que bueno, ahí habría otra cuestión que ahondar, la cuestión de si las radios públicas muchas veces, a veces están radios y televisión pública, a veces, en algunos casos, terminan siendo las radios y las televisoras del gobierno en turno. Pero esa es harina de otro costal que después analizaremos. O también tienen la tentación de cambiar sus contenidos hacia lo más comercial, ¿no? Para ganar auditorio. Los de la televisión pública deberían hacerlo. No, pero fíjate. Ha habido aquí casos también muy cercanos, no en esta administración que ya la tiene, por ejemplo, en Radio Más Manuel, pero hace tiempo empezó a haber un viraje hacia música que ya no diferenciaba si era Radio Más o era la radio comercial, ¿no? Afortunadamente ya se rectificó el camino. Exacto. Digo, si ya existen miles de radiodifusoras que transmiten esa música comercial, también sí, a veces aquí nos critican porque se pone un pop o algo y decimos, ay, pero entonces ya no es Radio B, sino es jazz, ¿no? Efectivamente. Bueno, entonces, fíjate, en contra de la opinión de la industria de la televisión y quienes ven equivocadamente a los medios públicos como una carga, la OCDE considera que México debe de quitar ese candado a la televisión pública y, obviamente, a la radio pública. Dice, no te da en el informe ningún porcentaje particular, pero precisa que debería de ser una medida adicional a las posibilidades de que tengan ingresos, ¿no? Más allá de los patrocinios, como bien dices, o las donaciones que en algún momento se hacen. Sí, presupuestos que son muy bajos. Fíjate, alcanzan. Otra de las recomendaciones que hace, rápidamente te la cuento, es que la OCDE dice las emisoras públicas deberían de cobrar por la difusión de sus contenidos, son excelentes contenidos muchas veces, ¿no? Y deberían de cobrar conforme las reglas de transmisión de los canales de televisión abierta de los sistemas y en los sistemas de televisión de paga, el famoso must carry, must offer. ¿Qué es eso? Estos son unos conceptos que aparecen mucho en la ley de radio y televisión. El must carry significa que todas los canales de televisión y de radio públicos deben de abrir sus señales satelitales para que las cableras, por ejemplo, los incluyan en su... Y a la vez, claro, las cableras tienen la obligación de agarrar esa señal y de transmitirla. O sea, es que la obligación de subir los canales de televisión pública a plataformas como Sky, Dish, Megacable, dice la OCDE, eso debería de implicar un pago. O sea, que deberían de pagar las cableras, es lo que recomienda la OCDE, ¿eh? Le recomienda a la OCDE que deberían las cableras ahora de pagarle a los canales. Fíjate, pone un ejemplo, en Estados Unidos, solamente en el año 2012, los operadores de cable pagaron 21,000 millones de dólares por la retransmisión de programación de televisión abierta, ¿no? Mira, qué interesante. Y muy interesante porque estas reglas de gratuidad del Must Carry, Must Offer, se acaban de incorporar apenas en la Constitución en el año 2013. Antes de esta reforma constitucional, algunas televisoras públicas estatales, pese a los limitados recursos, ¿qué crees?, le pagaban a los sistemas de televisión de paga para que subieran sus programas. Ahora ya no, ya cambió, y eso fue positivo. Pero imagínate, con la poca lana que tenían y todavía tener que pagar para que me transmitan lo que estoy mis contenidos, que muchas veces son de calidad. Y pues bueno, esto, otra cosa que también, ya la última que recomienda la OCDE, es que muchas veces sucede en que algunas cableras están programan canales de televisión abierta, pero algunas no incluyen los canales de televisión abierta de la ciudad donde se encuentra la persona. O sea, lo ponen los de transmisión nacional, pero los locales los dejan fuera. Y eso pone algunos casos que, bueno, en este que son muy particularmente de la Ciudad de México. Y bueno, esos son a grandes rasgos algunas de las recomendaciones que la OCDE, la misma OCDE, está dando, ¿no?, para poder generar un poquito mejores condiciones para las radios y la televisión pública y puedan seguir ofertando o buscando este objetivo, que es ser una voz diferente, ¿no?, a todo el corifeo que existe de voces que están en el mismo tenor muchas veces, ¿no?, cuando se habla de radio, perdón, sí, de radio. Fíjate, y televisión. Imagínate las radios comunitarias como Radio Teocelo, que varias veces han estado a punto de morir de inanición porque no pueden comercializar nada y tienen una precariedad de veras conmovedora en sus instalaciones. Y ahorita yo no sé cómo estén, quizás estén mejor, pero sí es absurdo, ¿no? Exacto. Y en lugar de apoyarlos. Y la ley los obliga, ¿no?, a pasar a esta parte de la digitalización y no hay lana. Uh-huh. ¿Cómo lo tienen que hacer? Tienen que hacerlo por el apoyo solidario. Exactamente, pero debería de hacer un apoyo estatal, obviamente, para poder ampliar el abanico de voces. Y al no hacerlo, los condenan a muchas veces a la desaparición, ¿no? Recordemos que Radio Teocelo es todo un ejemplo en una radio comunitaria que ha sobrevivido gracias al apoyo de la misma gente que no dejó que se perdiera. No, y si hay anuncios del gobierno que quiere hacer, pues se hace, ¿no?, a cambio del apoyo que tendría que dar, ¿no? Acuérdate que muchos de los anuncios de gobierno que pasan, pues es por obligación, pues por este pago en especie que debe de hacer del 2.1, ¿no?, que están obligadas todas las televisoras y radiodifusoras. Pues bueno, apenas una de las recomendaciones que este informe de la OCDE realiza sobre la radio y la televisión pública, muy interesante. Esperemos, vamos a ver quién se echa ahora sí el trompo a la uña para poder llevar a cabo estas recomendaciones, porque se vienen tiempos electorales y sabemos que la clase política menos aún en tiempos electorales se pone a reformar todo lo que tenga que ver con radio y televisión, porque le tienen muchísimo miedo y respeto. ¿Cómo la ves, Carlos? Bueno, pues interesante, como siempre, Rosa Isela, gracias. Gracias a ti, y gracias, Chuchi, también. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. La señora Susana comenta, dice, usted nomás tuvo un lapsus, está usted más cuerdo que nunca. Ahí está, se los dije. Tenemos Carlos para rato. No, pues si no me estaban desahuciando, ni me estaban metiendo ya a internarme en ningún lado. No, lapsus, ¿saben con qué tengo lapsus terribles? Con los meses. Aquí tenemos una libreta que hay que firmar. Pues, ¿a cómo estamos? ¿A 11, 12? Pues todos estos días puse agosto. Primero de agosto, 2 de agosto, 3, hasta que me di cuenta, pues estamos en septiembre. Ya mis compañeros, que como yo les pongo la muestra porque soy el que llego primero, ya no me hacen caso porque saben que siempre pongo la fecha mal. Y la hora también, antes decía yo, son las 8:25, las 9:25. No, todos pero ¿quién no tiene lapsus? Es que estás en el horario de... Un atento llamado al presidente municipal de Jalapa por parte de los baches del circuito Presidentes. Es increíble, de veras, que hubo un accidente de 4 automóviles. Yo pasé por esos baches, es una cosa que ya no se pueden evitar, y si llueve se tapan. Entonces hubo rotura de llantas, de direcciones, hubo un choque ahí de 4, ahí por el circuito Presidentes. Y de veras que eso es urgente, ya lo deben de estar haciendo, porque era de veras urgentísimo. Lista mi despensa para los oaxaqueños, yo los voy a llevar a la calle de Hidalgo, número 27. Ay, qué bueno, Fernando, muchas gracias. Gracias por la información, para el acopio, haremos lo conducente, apoyamos a los oaxaqueños.